pesar de los obstáculos seguimos de pie. Hemos pasado mucho trabajo y mantenemos la fe. Y no hay quien nos pare, somos los dueños de la calle. Ponten atención que BF ya salió. Ustedes pueden ser duros pero con nosotros no. Fue mucha la tardanza pero ya regresamos. Los dueños de la calle, los que controlamos. En esta vuelta bendecido manito, nadie nos para. BF la familia poniendo la vaina clara. De los tiempos Revolution tenemos a todo el mundo en para. Tenemos cotorra de esas que se venden cara. Nosotros volvimos y volvimos pa' quedarnos. En esta vuelta pa' sacarnos van a tener que matarnos. Porque venimos de abajo con humildad y esfuerzo. Un grupo musical que se convirtió en movimiento. Que se escuche en los barrios, callejones, en la oficina. Tan clara la mami chula y los tigres en toda la esquina. Que lo cabece todo el mundo, hasta la policía. Que no se nos quede nadie, díganselo a la vecina. Nosotros volvimos y todo el mundo dijo que sí. Un tiempo quitado y todavía se siente el ki. Ya todo el emisor están pidiéndome el CD. Hagan el saludo los guares que estamos aquí. BF de nuevo, ya estamos de vuelta. Y el león con furia viene brincando la cerca. De Wild Lion Rafi con la pila puesta. Sin ponerle la mano viene a darle una galleta al movimiento. Te redime siento después de tanto tiempo sonando en este instrumento. Súbeme el volumen que retumbe todo. Que el matador de instrumental de nuevo regresó a controlar la calle, los tigres también la puta. Enseñarle a estos palomos cómo se guaya la yuca. Cada vez que hago mi entrada rompo todos los esquemas. No juegues con fuego porque saben que te quema. Yo te rompo como Cristo rompe la cadena. Y se siente la presión cada vez que entro en escena. Qué ironía, los que viven con alevosía, pensando que BF nunca más regresaría. Pero estamos de pie, haciéndolo como se hace. Solo que ya nos libramos de esa gente mala clase. A pesar de los obstáculos seguimos de pie. Hemos pasado mucho trabajo y mantenemos la fe. Y no hay quien nos pare, somos los dueños de la calle. Ponten atención que BF ya salió. Ustedes pueden ser duros pero con nosotros no. Fue mucha la tardanza pero ya regresamos. Los dueños de la calle, los que controlamos. BF ya regresó. Amate en la calle, amate en la calle. Con nosotros nadie puede, no hay quien no pare, no hay quien no pare. BF ya regresó, amate en la calle, amate en la calle. Con nosotros nadie puede, no hay quien no pare, no hay quien no pare. Volvió la familia, regresó BF. Yo vine por respeto, no vengo detrás del F. Yo sería Adolfo Hitler si de rato eres el jefe. Honor a quien honor merece, prepárense mequetrefe. Yo no creo en santo, no me hablé de viernes 13. Toma si te lo mereces, soy el maestro de BF. Para el rap yo tengo oído como el catador de vino. Loco con mi arroz con huevo, no me hablé de plato fino. Consciente que soy rapero como mi amigo Abelino. Y si el lápiz es papá, entonces yo soy el padrino. Fiel al rap, como el Islam al musulmán. Pero soy dominicano, no vengo de Afganistán. Lo que hablaban de cultura no lo veo donde están. Desde los tiempos de Falo, Vico C y Cavalucci. No he visto Prada ni Gucci. Siempre escuchando a Tupac, el tutor de rap is back. Y con letra por Bipac, eche el oído pa' acá. Pa' que vea que lo guac. Nací en el 83 y ya tengo 33. Y de los 93 vengo jodiendo con esto. Humano no soy perfecto, me levanto si tropiezo. Pero ya me gradué en esto, por tanto novato y viejo. En esto exijo respeto, respeto, respeto. Retornó nuevamente el cuarto bate de BF. No somos empresarios pero en esto somos jefes. Quítese del medio que volvió y que tiene el F. Que venimos a controlar nuevamente en el jefa. Mentira, yo mi dembow no lo voy a dejar. A pesar de los obstáculos seguimos de pie. Yo pago mi pasaje loco, yo no ando a pie. Todo el mundo en gozadera, vivo en bebedera. Retornó BF, la cosa se puso buena. Buena en la esquina, reventando la bocina. Conquistando Nueva York, vamos a explotar la China. Como la bomba de Hiroshima. A pesar de los obstáculos seguimos de pie. Hemos pasado mucho trabajo y mantenemos la fe. Y no hay quien nos pare, somos los dueños de la calle. Ponten atención que BF ya salió. Ustedes pueden ser duros pero con nosotros no. Fue mucha la tardanza pero ya regresamos. Los dueños de la calle, los que controlamos. Yo, Master Juan, tutor del rap. BF LP Studio, this is the comeback. Yeah, get ready, nigga. Yo, yo, BF la familia, el retorno. LP Studio, Pérez en el instrumental. Ya estamos en la calle. Y ahora, ¿qué es lo que? BF la familia.